ser ayuda idónea. Cuando esté en sus problemas, sostén su escalera con tus ideas y nunca olvides amar. Voy a decirles algunas palabras, las cuales los dos deben escuchar. Recuerden que en su diario vivir vendrán muchos problemas y muchas dificultades, que no todo será color y olor de rosas, pero si permiten que Jesús guíe sus vidas, feliz solución. Jesús guía sus vidas, llénalas de alegría. Jesús les dirá.